Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana, y otras muchas que les servían con sus bienes. Anunciando la buena noticia del reino de Dios. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Llegado el momento oportuno, Jesús se entrega por entero a la misión de predicar el reino de Dios, que es el proyecto que Dios tiene para toda la humanidad. Para el que quiera, Dios se ofrece a ser su rey, reinar sobre él y dirigir su vida, formando así la sociedad de los que tienen a Dios como lo que es, su rey, su señor, su Dios. Lejos de ser un rey despótico, es un rey padre que nos ama entrañablemente, como lo prueba el enviarnos a su propio Hijo Jesús para indicarnos el camino a seguir, que es el camino del amor. Porque Dios es amor. El camino que nos lleva a disfrutar de la felicidad limitada en esta tierra y de la felicidad total después de nuestra resurrección. En esta sumisión le acompañan los 12 y algunas mujeres, y el evangelista Lucas menciona el nombre de algunas de ellas. Este dejarse acompañar por algunas mujeres que también lo ayudaban con sus bienes es algo muy especial en aquella sociedad donde la mujer no era muy reconocida. Tanto unos como otras han aceptado su amistad, se han convertido en sus seguidores y seguidoras. Jesús les va instruyendo en los secretos de ese reino de Dios, que luego ellos y ellas deben extender y ser testigos de su vida, muerte y resurrección.